Estos son los principales titulares del boletín informativo del 24 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de los Estados Unidos intenta coordinarse con Rusia y China en pos de la reducción del armamento nuclear. Nihon Hidankyo envía dos hibakusha a la reunión sobre el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Condenan a muerte al hombre que apuñaló a varias personas en un autobús escolar de una escuela japonesa en China. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se muestra dispuesto a hacer esfuerzos con Rusia y China en pos de la reducción de los arsenales nucleares y para ello empleó la palabra desnuclearización. Trump hizo comentarios al respecto el jueves durante un discurso a través de Internet dirigido a la reunión del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza. Dijo, se están gastando tremendas cantidades de dinero en armas nucleares y la capacidad destructiva es algo que de lo que ni siquiera queremos hablar hoy porque no queremos oírlo. Es demasiado deprimente. Trump hizo cita a las conversaciones sobre desnuclearización que sostuvo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Indicó que al mandatario ruso le agradaba la idea de reducir el armamento nuclear, al igual que a China. Trump añadió, deseamos ver si podemos desnuclearizarnos y creo que es muy posible. Los Estados Unidos y Rusia poseen una gran proporción de las ojivas nucleares que hay en el mundo, mientras que China ha estado aumentando rápidamente su capacidad atómica. Un grupo japonés de supervivientes de la bomba atómica que ganó el Premio Nobel de la Paz el año pasado enviará a dos de sus miembros a una conferencia sobre el Tratado de la ONU que prohíbe las armas nucleares. Nihon Hidankyo tomó la decisión el jueves. La conferencia, conocida como la Tercera Reunión de los Estados Partes en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, tendrá lugar en la sede de la ONU en Nueva York en marzo. El grupo enviará a dos de sus secretarios generales adjuntos, Hamasumi Jiro y Wada Masako, que son supervivientes de la bomba atómica o hibakusha en japonés. Será la primera vez que Nihon Hidankyo envía a sus miembros a una reunión internacional después de que el grupo recibió el premio Nobel el mes pasado. Hamasumi y Wada planean reunirse con delegados de otros países para abogar por la necesidad de abolir las armas nucleares. El tratado, que entró en vigor en enero de 2021, prohíbe el desarrollo, uso y otras actividades relacionadas con las armas nucleares y ha sido ratificado por 73 países y territorios. Ninguna de las naciones con armamento nuclear forma parte del tratado, tampoco Japón, que está bajo el paraguas nuclear de los Estados Unidos. Nihon Hidankyo insta al gobierno japonés a que participe en la reunión de marzo en calidad de observador. Un tribunal en China ha condenado a muerte a un hombre acusado de atacar con un cuchillo a varias personas en un autobús que transportaba escolares japoneses en el este del país. El ciudadano chino de unos 50 años fue detenido en junio del año pasado en el lugar donde ocurrieron los hechos, en la ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu. Murió una auxiliar de autobús china y resultaron heridos una mujer japonesa y su hijo. La sentencia de muerte se dictó el jueves en un tribunal local, pero no se permitió a los medios de comunicación japoneses, incluida la NHK, estar presentes durante la vista judicial. El cónsul general de Japón en Shanghái, Okada Masaru, estuvo presente en el procedimiento. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, el hombre había sido acusado de asesinato. Al parecer, el tribunal declaró que su crimen era extremadamente atroz y suponía una grave amenaza para la sociedad. En cuanto al motivo, el hombre explicó que estaba harto de vivir debido a sus deudas. Según el ministerio, el juicio duró 10 minutos y no hubo ninguna referencia a Japón. El viernes comenzará en Shenzhen, provincia de Cantón, otro juicio relacionado con el apuñalamiento mortal de un escolar japonés en septiembre del año pasado. La serie de incidentes en los que se han visto envueltos ciudadanos japoneses ha llevado a escuelas niponas de varios lugares de China a reforzar sus medidas de seguridad, pero esta sigue siendo motivo de preocupación. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presentador televisivo japonés Nakae Masahiro dio a conocer que se retira del mundo del espectáculo. Se ha visto implicado en un escándalo relacionado con acusaciones de conducta sexual inapropiada mientras trabajaba para la difusora Fuji Terebi. Nakae emitió una declaración el jueves a través de su sitio web de su club de fans. Dijo que, si bien se retiraba ese mismo día, no creía haber cumplido cabalmente con toda su responsabilidad. Prometió hacer frente de manera seria a los diversos problemas y responder a ellos con sinceridad. El mes pasado se publicaron reportajes en los que se mencionaba que Nakae había tenido problemas con la mujer en 2023 y que había zanjado la cuestión mediante el pago de una suma de dinero. Este mes admitió tales problemas. En su declaración, Nakae dice que era el único responsable de lo ocurrido y ofreció disculpas de todo corazón a la otra parte. Nakae, que fue miembro del desaparecido grupo pop SMAP, se hizo popular como presentador televisivo y actor. Aparecía con regularidad en 5 programas de televisión y 1 de radio. Sin embargo, hasta el miércoles, todos ellos habían cancelado su participación o dejado de emitirse. Por otra parte, el presidente de Fuji Media Holdings, la empresa matriz de Fuji Terebi, dice que en una reunión de emergencia del Consejo de Administración se ha decidido crear un grupo de expertos independientes sobre el escándalo en el que está implicada la personalidad televisiva Nakae Masahiro. Se establecerá el acuerdo de acuerdo con las directrices de la Federación Japonesa de Colegios de Abogados. Las dos empresas han estado en el punto de mira después de que los semanarios informaran que un empleado de Fuji Terebi estuvo implicado en los problemas que se produjeron entre Nakae y una mujer. El presidente de Fuji Media Holdings, Kanemitsu Osamu, habló con los periodistas tras la reunión de la junta directiva del jueves. Dijo que los miembros de esta, incluidos los directores externos y un abogado que dirigirá el grupo, debatieron el asunto antes de aprobar el plan para crearlo. Se prevé que el grupo presente un informe para finales de marzo. Fuji Terebi tiene previsto celebrar una conferencia de prensa el lunes por la tarde para explicar cómo piensa abordar el asunto. 3 películas de directores japoneses fueron nominadas a los premios Oscar estadounidenses de este año. Una de ellas es un documental dirigido por Ito Shiori, una periodista que se ha vuelto un símbolo del movimiento Me Too o Yo También en Japón. El jueves se dio a conocer la lista de los nominados para los premios de la Academia en su edición 97. El anuncio se pospuso 2 veces debido a los incendios de gran magnitud en el condado de Los Ángeles y sus alrededores. La película Black Box Diaries de Ito, que fue preseleccionada en la categoría de largometraje documental, hace un análisis del sistema judicial de Japón a través de la batalla legal en la que la periodista acusó a un hombre de agresión sexual. Instruments of Beating Heart, dirigida por Yamazaki Emma, fue nominada en la división de cortometraje documental. Por su parte, Caramelos Mágicos, dirigida por Nishio Daisuke, obtuvo la nominación en la categoría de cortometraje animado. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.